Estamos ofreciendo la experiencia de la noche de los cuerpos, brevemente. Esta fue una iniciativa de Cali Serrano y mía, que comenzó ya hace 6 años, en los años que venimos trabajando. Y la idea era pasar un poco los trabajos de un grupo de amigos que venían realizándose y que no se escribían. Como ha explicado recientemente el amigo Serrano, las posibilidades de exhibición ahora son muchísimo, muchísimo más grandes. Y, pues, rescatando lo que dijo Mario, los dos Marios en realidad, el tema que ustedes tienen que apuntar es a lo que estamos haciendo cada uno de nosotros cuatro, aunque Mario decía después, que es la exhibición. O sea, así como por eso el tema de la que muy bien lo ha contado Estefan, lo que la Escuela Julio está haciendo con la comida es hacer marcas de restaurantes. Lo que nosotros tenemos que hacer con el cine son nuestras propias salas de exhibición. El grupo está que tiene las salas de exhibición de los microcines. La noche de los cuartos es una pequeña salita de exhibición. No es pues, ingreso libre, no hay mayor ganancia ni para los que exhiben, ni para los exhibidos, pero lo que sí hay es una ventana y hay participación en festivales internacionales. Lo cual para un cortometrajista, con la suerte que puedan ganar o que se puedan seleccionar, por un lado, es la posibilidad de hacer currículum. Aparte de lo bonito que después de quedar el corto y por ahora, nuestro siguiente paso que vamos a hacer es la distribución de cortometrajes, ¿no? Y la venta de cortometrajes. Es bastante trabajo, pero es un poco nuestro siguiente objetivo. Creo que el punto está en que nosotros tenemos que formar nuestra nueva sala de cine, como es bien decir, Estefan, ahí tiene su sala de cine, donde ya tiene su programación de acá 5 años. O sea, no son diferentes, ¿no? Ya, porque va a salir en el 2012 y está predeterminado. Sí, ya tenemos el 2012 ya están contactados con fecha y hora. Entonces, en vez de ir con nuestro servicio a que se vea el cine, hay que hacer nuestro propio kiosco y venderlo, ¿no? Y venderlo es como ustedes, me parece mucho la iniciativa de las redes audiovisuales. Yo, de hecho, que lo ideal es que se pueden apoyar en las universidades, yo les sugeriría que lo vean como proyectos profesionales más. O sea, una parte de la realización, y no digo que con esto dejen otras áreas de la realización o de la producción audiovisual, pero yo sí lo tomen como para que aprendan todo lo que implica esta área de la producción audiovisual, que es la exhibición. Y aquí estamos pocos, porque nos faltan salas, ¿no? Como mencionaba Mario lo de la ley de cine argentina, ¿no? La Argentina ahorita ha sido como 60 largos anuales, y por eso no los pasan ahora. Ya tiene ley de cine, ya tiene largos, pero ¿dónde los pasamos? Faltan salas. Porque las salas las siguen teniendo las multinacionales, ¿no? Entonces, y para mí un ejemplo de que la gente quiere ver lo que se hace en Perú es los comentarios que he escuchado sobre muchas películas del interior del país que tienen una visión más localista y paralelamente nacional de la visión peruana, ¿no? De películas de la Tuchana donde la gente va a ver si van 20.000 personas sumando todo en 4 meses de exhibición, ¿no? Porque en cines pequeños, y te hablo de un mes de exhibición, ¿no? Son cines pequeños, incluso estos cines grandes, un solo cine, un solo cine son 3.000 personas, ¿no? Entonces, la posibilidad de pasar películas peruanas siempre va a atraer. Y lo que yo les sugeriría es que si ustedes están trabajando en red, se presenten como en red, digamos. Mando un disparo al aire con la película de Dioses, pero esa es la que va a funcionar entre los tres. Ustedes pueden coordinarla y que se pueda pasar una semana de exhibición dentro de la red de ustedes con la respectiva publicidad para realmente hacer esa película en 7 salas. No sé, crear ese espacio sería muy bueno. Y lo que planteaba de que no lo si bien apoyarse en las universidades, ustedes pretenden trabajarlo lo más independientemente posible, porque a veces las universidades lo que tratan es de tirar a los molinos y no nos apoyar. Y ahí viene la pelea y la acción ciudadana, que comentaba Mario, ¿no? El hecho de luchar por la participación. O sea, nosotros tenemos que esperar que las instituciones hagan algo. Las instituciones a veces solamente procuran sobrevivir al tiempo y no les importa las personas. Nosotros como ciudadanos tenemos que siempre llamar la atención y utilizar las instituciones como tienen que ser, ¿no? Así como la participación activa que está teniendo la directiva que hoy hay en la institución que es con la CINE, igual nuestra participación con respecto al audiovisual, en este caso, la red de promoción, es creo que trabajar en conjunto. Acá cada uno tiene un rubro de acción, en el caso de nosotros un rubro de los cortos, y procuramos apoyar principalmente una buena calidad audiovisual, ¿no? Porque creemos que sí, o sea, nosotros somos los abanderados del corto, porque creemos que el corto es un formato que prácticamente estuvo perdido por varios años después de la ley de Morgan. Entonces, como que retomamos esta, estamos dando un poquito de llamando la atención para que el porcentaje sea vuelto a calificar, como creo que está haciendo a pocos, como cine, ¿no? Como el cuento y la literatura, ¿no? El cuento no es hacer literatura, el corto no es hacer cine. Cuando uno diga, hace cine y no hace corto, ¿no? O sea, no. Entonces, un poco, el trabajo que yo le sugiero, que es un trabajo muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado porque implica mucho estándar, implica mucha responsabilidad de procurar hacer las cosas ordenadamente, institucionalmente, en el sentido de estar bien organizado, de estar bien coordinado. Es una red de trabajo en la que ustedes están haciendo. De hecho, que pueden tener trabajos individuales, ¿no? Y cada universidad sería monstruo que cada universidad pueda organizar un festival independientemente y un festival en conjunto, ¿no? Soñando un poco, ¿no? Ya no cuesta nada. Pero creo que la experiencia la van a sentir no en el primer festival donde a veces toda la gente apoya, sino al cuarto, quinto, sexto, ¿no? Como pasan los años, que uno se da cuenta si la cosa va caminando o no. Y siempre hay que ir aprendiendo el camino, siempre hay que estar atento a quizás terceras voces, uno nunca tiene la razón, ¿no? Y hay que estar con... Bueno, seguro lo que uno hace, pero siempre se presto que la verdad puede estar en otro lado, ¿no? Entonces, siempre apoyando, escuchando, y escuchando de la gente que ya está, tiene más experiencia, ¿no? Yo creo que... En si algo es exitoso, no se lo acuerdo, hay que pasar buenos cortometrajes también, ¿no? O sea, y le pedimos a la gente que diga, viene un chico joven, mi historia, quiero pasar mi corto. Si tu corto no es muy bueno, se lo diré, ¿no? Y de repente sí podemos hacer una muestra con él, pero sabiendo de que, bueno, más bien llena de su sala porque de repente no es muy conocido, no suele ver mucha gente, etc. Pero, y también para que no exponerlo a gente caiga en vergüenza ajena si es que su trabajo es un cero, ¿no? Normalmente el estilo en privado hoy en día, a veces tiene sus defectos, no tiene sus virtudes, y si lo podemos pasar o no, ¿no? Creo que también la responsabilidad y qué cosas se ponen, ¿no? O sea, ustedes tienen que saber bien, porque si bien tenemos ya toda la cartelera americana con todos sus juegos y sus actuaciones muy, muy bonitas y muy llamativas, de hecho hay un montón de cine, ¿no? Y creo que si el problema es que no viene el cine búlgaro o no viene el cine argentino siquiera, es que no hay tal definición. Entonces, de hecho, los puntos a mediano plazo es qué cosa es lo que quiere pasar, ¿no? Tanto cada universidad, no sé cómo ustedes, ahora lo pueden comentar realmente, cómo trabajan, si se van a trabajar cada universidad independiente, van a hacer el mismo programación, ahora nos cuentan, ¿no? En realidad, ¿no? Pero creo que el punto es que hay mucho trabajo, pero sí es muy rico que se tenga esta iniciativa. Creo que la misma iniciativa que cualquiera de los que estuvo acá ha tenido al momento de comenzar a proyectar los trabajos, y es necesario, así que hoy es una etapa de producción que falta por desarrollar acá en Perú, falta mucho por hacer. Somos un país muy joven, así que hay que aprovecharlo para que nosotros, de acá a unos 20 años, podamos decir que lo estamos haciendo, ¿no? Y que no vengan de fuera con las cosas ya se están imponiéndonos, ¿no? O sea, si hay ahora multinacionales que construyeron nacionales que lo permitieron. Sí, es simple, ¿no? Pues ni lo permitieron, dejándose, realmente no se reclamó mucho, no, toda la historia está para analizarla, pero el tema no es lo que pasó, el tema es lo que viene, ¿no? Vamos a, va a depender de lo que cada uno hagamos como ciudadanos y como profesionales, en tener el país que finalmente cada día tenemos, ¿no? Así que nada, yo desde luego me felicito por la iniciativa de la promoción audiovisual. Igual siempre podemos conversar, vamos a correr los personas por la página web y todo, y también felicitar a la municipalidad para que tengan apoyo en estas iniciativas de los mismos ciudadanos, ¿no? Porque la municipalidad es una institución, finalmente la institución está manejada por personas, son las personas a las que cuentan finalmente, ¿no? Nada, ahí seguimos con una pregunta.